Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Bueno, y también esta mañanita de lunes por La Mosquitera tenemos el placer de recibir a compañeros invitados que se acercan acá a La Mosquitera. ¿Se vienen desde allá, desde el mismísimo Luján? Desde casi. Ahí de la frontera. El límite de Godoy Cruz. Ahí, cerquita de la Carradilla. Bueno, ellos son de Dragón Dorado, una propuesta preciosa artística plurimedial, no sé cómo sería. Bueno, darles la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha resultado esta mañanita nublada? Estamos con esa porque estamos como tapaditas hasta acá. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa esta bajada de... Bueno, yo que no miro mucho el pronóstico del tiempo, es como que me voy guiando, me levanto, abro la ventana y digo, uy... Me sorprende. Bueno, hay que mantener la sorpresa. Es mañana café con leche, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, le contamos a la audiencia, porque yo los presenté, pero no les dije los nombres. Mauricio y Natacha nos acompañan. Así es. Bueno, Natacha, ¿vos estuviste en el MIME el otro día? Estuve en el MIME el otro día. Me pareció, haciendo... Mi cabeza va como lento, está bien lo que decían de un día más, está como es en modo verdad. Domingo. Pero ahí ya entendí todo. Bueno, y cuéntenos de qué va su proyecto. Ahí estábamos viendo en la página que... Y ahora yo también, ya atando cabo. ¿De qué va su proyecto? Porque, bueno, es como muy general o muy completo la propuesta. Es multiversal nuestro proyecto. Desde que nació, desde la génesis... Nos llamaba mucho la atención como la idea o es como lo viste, esas cosas que siempre hay un tema, ¿no?, que te ronda y que está dando vuelta siempre, y en nuestro caso es el tema de la infancia, el tema de las infancias, no entendidas como una edad cronológica, sino entendidas como un territorio, como un estado al que podés acceder y no importa la edad que tengas, ¿no? Entonces, parándonos desde esa mirada, es donde empezamos a tejer. Entonces, ahí entra el hilo de la literatura, entra el hilo de las artes plásticas, de la música, del teatro, de la performance, del arte sonoro. Vamos mezclando y concebimos este espacio, este territorio, como un laboratorio. Primero, de adentro para afuera, ¿no? Primero, para nosotros... lo habitamos así, es un lugar donde andamos con ganas de probar tal cosa. Bueno, primero nos metemos ahí con las manos en el barro, investigar, buscamos, y cuando sale algún taller, sale algún disco, una canción, un libro, bueno, es producto de eso, y ahí compartimos y abrimos el laboratorio para más gente. Va por ahí, es como una investigación muy vívida, ¿no?, de lo que nos gusta, nos apasiona, nos entusiasma, y bueno, eso es lo que vamos compartiendo. Estoy hablando para el costado y me han dicho que tengo que mirar directamente al micrófono. Sí, bueno, ahí está. Bueno, y vos, Mauri, con la guitarra acompañás, pero también como con toda esta propuesta así tan integral, porque Natacha, vos sos dibujante también, no sé si se dice así. Dibujanta, ilustradora. No, o sea, a ver, sí y no. Ajá. Mi oficio, así, lo que le dedico muchas horas al día, es a escribir, a cantar, bueno, y a componer, ¿no? Componer, ahí entra como un poquito, ¿no? Compongo desde un pan hasta una canción, hasta un taller. Eso como lo del multiverso, ¿no? O sea, lo ir mezclando. Sí, ilustro y rayo y estoy investigando, pero no es mi hacer de así bien. Troncal, digamos. Perfecto. Siempre, por eso también dentro de Dragón Dorado cruzamos con otros profesionales, con otras profesionales, con otros profesionales, como la idea de ir, de que en este laboratorio se mezclen muchos saberes, ¿no? Porque no podemos abarcar todo. Entonces, bueno, la idea es como juntarnos con diseñadores, con ilustradores, ¿no? Es como, la idea es como que vaya siendo un lugar donde bulla, ¿no? La, esto, la experimentación. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahora le damos el Mauri, está como en todo el capitaneo sonoro también. Bien. Del barco. Claro, sí, sí. Bueno, estoy muy metido en la producción musical y, bueno, la composición, la generación de arreglos, la instrumentación, como, bueno, atento a todo lo que suena, y es un proyecto que en ese aspecto tiene una pata muy fuerte porque los libros que hacemos suenan, bueno, los espectáculos casi siempre hay música todo el tiempo. Y después estamos generando también audiovisuales, que todas son piezas que van o acompañadas o que van articuladas a partir del sonido y de la música, de la canción. Entonces, bueno, todo eso necesita un desarrollo, que también son etapas parecidas a las que contaba recién Natacha, desde empezar a soñar con una idea hasta empezar a jugar con esa idea y elegir, bueno, con qué colores voy a trabajar, y hasta empezar allá a ponerla en plato, digamos, como emplatar, como dice la Nati, y ponerlo a ver cómo lo voy a servir, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a difundir, cómo lo voy a mostrar. En este momento también en el proyecto estamos en todas esas etapas, desde la etapa de soñar algo hasta la etapa de entregárselo en la mano a una persona, o de defenderlo en un show y hasta armar el sonido. O sea, estamos como en todas las etapas a la vez. Por eso también estamos como en esta sensación multi todo el tiempo, y al punto que ya no sabes que el límite entre una cosa y otra de las que estás haciendo. Ajá. Y el proyecto de Dragón Dorado son ustedes dos, además de esta convocatoria siempre que decías, Nati, de convocar a otros artistas, pero principalmente son ustedes dos, ¿hay más gente? Sí, somos como el núcleo ahí, creador. Uh-huh. Y bueno, ya a lo largo de los años hay artistas, amigues, así, hermanes del alma, que nos van acompañando en varios proyectos. Entonces no se puede decir que son como del staff fijo de Dragón, pero sí con les que venimos como armando ese universo, ¿no? O sea, por ejemplo, Lucía Franco, que es una gran amiga ilustradora uruguaya, con la que llevamos adelante el proyecto de un libro que se llama Pájaros, que es un libro que tuvo una mención especial en un concurso de España de una editorial que se llama Calandraca, que es una editorial así, no sé, de las más lindas, ¿no? Esas que siempre que estabas, no sé, desde chiquita con la ñata contra el vidrio mirando lo que pasaba ahí adentro. Y en el medio de la pandemia mandamos así ese proyecto que veníamos laburando hace mucho tiempo, y obtuvo este premio y lo editaron. Ajá. Y lo tradujeron al galego y al euskera. Entonces, bueno, como que de repente esa semillita que teníamos entre las manos así, ¡fum!, explotó a nivel, porque no sé, la distribución es a nivel mundial. Y bueno, y con Lucía, por ejemplo, ya tenemos otro libro listo, y bueno, ya ahora estamos en eso de ponernos a rodar, y eso venimos laburándolo hace muchísimo tiempo. Tenemos, bueno, Matías Acosta, que es el ilustrador también uruguayo, el ilustrador de un libro que se llama Masa Madre, que es la receta del pan musicalizada. Entonces la idea es que con el poema, si vos te aprendés la canción, aprendés a amasar, ¿no? La idea, concebimos los proyectos como una experiencia, que no sea nada más el libro, sino decimos que son cajitas de música los libros. Entonces de ahí sale la música, y de ahí se desprende compartir en familia, amasar, nutrirte. Y ese proyecto también lo hicimos con Matías, y ya estamos también armando otros proyectos. Entonces es como gente con la que vamos amasando la idea, y bueno, y se va armando un imaginario. Uh-huh. También, ¿no? Como en cada proyecto vamos tirando esas semillas, y es como, ah, bueno, y este tiene otro poco de esto, y entonces es como, no sé, algo un poco como puzzle que se va armando y que va creciendo súper orgánico. Y bueno, es como que, no sé, la primera sorpresa es nuestra. Y eso es re bonito, como cuando vos disfrutás de adentro, después para afuera, como explota, que sí, no hay chance que de que no pase algo ahí, ¿no? Es como, tratamos eso, como de estar como muy presentes en que esté viva la cosa, ¿no? Como no entrar, viste, en esa cuestión de repetir una formulita o de que lleva más tiempo, es como, viste, el camino corto, el camino largo, pero sí, bueno. Siempre elegimos el camino largo. Sí. A pesar. Pero claramente porque es el que también disfrutan y el que en el que se van generando esas que semillitas podemos. Que después, claro, sí. Que después, bueno, van tomando cada proyecto su rumbo y a veces es imposible dimensionar el alcance de ciertos proyectos. Y bueno, esto que contás, Nati, de llegar a, no sé, a publicar un libro que de repente está en otros idiomas que tiene. Eso fue una locura, fue una locura. Además, estábamos en la pandemia, nos agarró acá cerquita, ahí en el callejón, ¿cómo se llama? El callejón de la Virgen, ¿es? De los artistas, el callejón. ¿El callejón de la Capilla? Sí. Bueno, allí te vivo, hemos estado compartiendo. Bueno, ahí estábamos, las vueltas de la vida hicieron que nos quedáramos ahí, estábamos viviendo en Uruguay, y bueno, vinimos a hacer como una gira por un tiempito corto, y se declaró la pandemia y no pudimos volver a ingresar. Mauri todavía no tenía los papeles uruguayos, entonces, bueno, está, que pasó así. Y entonces, bueno, estábamos como en toda esa, en esa crisis, ¿no? Que crisis viene de crisálida, ¿no? Es como de estar acá en nuestra tierra natal, pero lejos de nuestra casa, de nuestra gata, de nuestra biblioteca, no sé, como cosas así como con las que trabajábamos todos los días. Y bueno, y fue duro ese primer tiempo, fue raro, porque era como que estábamos en un lugar hermoso, pero por otro lado estábamos lejos esto de nuestra casa, de nuestro hogar, y en el medio vino la noticia de lo de pájaros. Entonces fue como la malegría, ¿viste? Si todos juntos así no podíamos entender ni dimensionar. De hecho el disco, porque bueno, es un poco disco, un poco libro, no, todavía no hemos hecho presentación oficial porque salió en pandemia, o sea. Entonces ahora estamos como retomando, ¿no? Todo un poco ese telar y todo lo que va pasando, y te vas encontrando con la gente y lo que sucede cuando, no sé, leen o cantan, o qué pasa en las casas cuando eso empieza a como a pregnar, digamos, en ese microclima. Y bueno, empiezan a pasar cosas como súper fuertes que estamos ahora así como dimensionando y poniéndole el cuerpo, digamos. Es como muy loco todo ese proceso. Qué bueno. Bueno, ¿y tienen ganas de compartir algo musical? Seguro. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dan ganas? Hemos traído la guitarra. ¿Qué hacemos? ¿Masa madre? Masa madre. Ahí va, sí, compartimos sí. Un pancito para esta hora de la mañana. Vamos a cantar esa canción que hablábamos recién. Bueno, después la pueden, las canciones pueden encontrarlas en nuestras redes, en el canal de YouTube. Vamos subiendo audiocuentos, canciones, tutoriales, vamos como un espacio ahí donde vamos dejando todo eso. Después también tenemos el Instagram, dragón-dorado-uy de Uruguay, en el Facebook también, pero bueno, en el YouTube ahí está como bien, bien interesante. Bien y en el Spotify, ahí. ¿Cómo? Ajá, bien nutrido en el YouTube. Tratamos, está, sí, está que creciendo, sea. Creciendo a poquito. Ajá, sí, el otro día nos dimos cuenta que teníamos 600 suscripciones y nos pusimos muy, muy felices, porque realmente es como eso también, va creciendo orgánico. Pero todo lo que vamos haciendo tratamos de que quede con mucho amor ahí. Hay un contenido lindo para las familias, para escuchar, para meterte. Docentes, bueno, también para docentes. Hay como. Usa mucho. Como eso. Tratamos de que vaya quedando y que se vaya nutriendo. Así que, bueno, ahí pueden escuchar este disco y el libro lo pueden conseguir, nos lo pueden pedir a nosotros o también lo pueden encontrar en librerías amigas. Ajá. Y bueno, el libro trae un código QR que cuando lo pasas con el celular te direcciona a la canción. Entonces puedes ir haciendo, como leyendo y cantando al mismo tiempo. Esas cosas lindas que nos permite la tecnología. Eso mismo, sí, sí, sí. Así que bueno, empezamos con Masa Madre. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. amas a tu corazón, amas a tu corazón, amas a tu corazón y déjalo leudar. Doña Pelusa, convídeme con un matecito y cuénteme cuál es su secreto para amasar el pan. Una pizca de sal y dos cucharaditas de azúcar, dos tazas de harina, mi santa, y empezá a mezclar. Amasa tu corazón, acá nos pueden ayudar. Amasa tu corazón, amasa tu corazón y déjalo leudar. Hay que entibiar casi una taza de agua, que no esté ni muy muy ni tan tan, hay que te podés quemar. La levadura nunca hay que olvidar, puede que sea seca o en pan, con una cuchara estás. Amasa tu corazón, amasa tu corazón, amasa tu corazón y déjalo leudar. Cuando tengas la masa, cúbrela con una manta lana y espera que se ponga gorda para darle la forma. Aviva el fuego y busca el mantel a cuadritos, que en menos de 20 minutos se multiplica el pan. Amasa tu corazón, amasa tu corazón, amasa tu corazón y déjalo leudar. Y se va la última. Amasa tu corazón, amasa tu corazón, amasa tu corazón y déjalo leudar. La cara de sorpresa que está. Estamos con Ángeles así. ¡Ah! Es que es bonito porque es lo que decías. Te lleva a tu infancia. Sí. Te lleva a, sí, a ese rinconcito interno. Vamos a dejar ahí. Claro. Ah. Sí, sí, sí. Hay un pedagogo que amamos, que se llama Evelio Cabrejo. Y él habla, hace muchos estudios de la lingüística con bebés. Y habla que cuando le leemos a un bebé, en realidad le estamos leyendo a nuestra propia bebé interno. Y está buenísimo, nos encanta. Como él le pone palabras a muchas cosas en las que andamos así buceando. Y esto, ¿no? Compartir la ternura, la imaginación, el detenerte, el acordarte, ¿no? De cosas que creemos también que es una mirada poética y política, ¿no? Porque en los tiempos que corren la ternura es indispensable. No podemos no tener cerca la ternura porque no podemos pagar con más violencia la violencia que hay. Entonces la ternura es re necesaria y estas instancias es como que no aportan una ventana a decir, ah, podemos todos los días. Se puede por este ¿no? lado. También. Vamos por acá y además, nada, la multiplicación es increíble, ¿no? O sea, es cuando tirás algo así, te emocionas vos, se emociona quien está allá y, ¿no? Y empieza así a generarse como un efecto mariposa súper interesante y necesario. Sí, también pensando en las infancias y el nivel de violencia que hay. Cultural a las infancias, sí. la hipercarga de información digerida, de información, eso, sí. Violenta porque no hay psiquismo que banque, claro. En la cabeza de un niño, sí, sí. De niñe. Y también, bueno, la cultura del videojuego, por ejemplo, está totalmente pregnada de violencia, hay hay mucho lenguaje violento alrededor de las infancias. Y también, sí, bueno, el nivel de la exigencia a las que son sometidas en la escuela, las expectativas de las personas adultas, todo eso son formas de violencia que en realidad lo que tratamos de hacer con Dragón Dorado es como poder como dar, abrir esas ventanas para poder como circunvalar esos caminos que son como rectos, digamos, patriarcales, o que son así como, bueno, vamos a resolver esto así, ¡prah!, que rompe la pared, y si no, empezar a buscar opciones y caminos circulares que llevan más tiempo. Siempre decimos, las cosas que nosotros proponemos son cosas que en realidad llevan tiempo, pero bueno, el desarrollo, la madurez, y son cosas que requieren de tiempo y no se pueden forzar. Entonces hay mucha carga de tratar de forzar en la infancia, como, ah, bueno, cuando sea grande va a ser no sé qué, como esta idea de que es algo que es un experimento que en realidad ya se va a hacer grande y ya va a ser, pero no, en realidad está haciendo ahora, y ese lenguaje con el que, esa poética con la que mira el mundo, en realidad es algo de lo que las personas adultas se pueden llegar a empapar. Y eso es lo que tratamos, ese es el truco. Estamos diciendo el truco de Dragón Dorado. En realidad es como, y el truco es, viste, como es en Po, cuando abre el... Sí. Yes, no hay nada. Porque en realidad a las niñas y niños, digamos, no queremos que haya que estimularlos. Bueno, depende también de contextos y cuestiones, pero en general están muy estimulados por lo que los rodea, pero las personas adultas son las que han perdido esa mirada. Entonces, en la medida en que las personas adultas puedan recuperar la mirada de infancia, todo va a ser mucho más pacífico y más amable, me parece. Claro, y tiene que ver por ahí, el otro día estaba leyendo una entrevista donde hablaban de la pedagogía Reggio Emilia, no sé si la conocen. No. Es como muy cercana a la pedagogía Montessori, ¿no? O sea, hay como pedagogías que se fueron de entre guerras, preguerras, posguerra, y que trabajaban con, bueno, había pasado algo terrible, entonces se dirigían a las infancias con una mirada de, bueno, el tronquito que está cerca, ¿cómo podemos eso, no? Como recuperarlo. Y también acercarte a la infancia no solamente por compromiso o porque vos como adulto o adulta tenés que algo para trasvasar, ¿no? A esa tabula rasa, sino desde la curiosidad, acercarnos desde la curiosidad y desde una horizontalidad. Entonces ahí es increíble, escriben de una manera que no podés creer, dicen el mundo de una manera que es maravillosa, es poética, ¿no? Es como esa mirada al primer asombro. Y la poesía, siempre lo recargamos, como entendía más allá y más acá de la rima, ¿no? Es como una prestancia hacia el mundo, una manera de pararse, de mirar, de abordar, ¿no? Y más tierna, ¿no? Sí. Con más terneza. Entonces, está bueno como eso, ir a escuchar, ¿no? O sea, escucho, luego existo. Es un poco... Abandonar el adultocentrismo. Bueno. Tal cual. O sea, totalmente. Todos los días y decir, hoy voy a abandonar el adultocentrismo. Así, sí, como practicarlo, sí, mucho hasta... Pero con nosotros mismos, ¿no? O sea, muchas veces es como, hay que dejar hablar a la infancia. ¿Y cuántas veces dejas hablar a tu niña que está adentro queriéndote decir cosas? Y es como, sí, todo re bien con las niñas, no sé qué, pero adentro, ¿no? De cada quien... muchas veces es como, tenemos un gran amigo que es narrador oral, el Marcelo Guerrero, que es cordobés, y él dice que el mundo se divide en dos clases de personas: las que pasan por una plaza y ven un columpio y siguen de largo, y las que detienen todo y van y se pegan tres columpiadas y siguen. Ay, mira, qué loco, mira, me acabas de dar pie para una cosa que me pasó hace poquito hablando de las infancias. Charlando con le dije de una amiga, me dice, un rato largo, y me dice que lo que más extrañaba de ser niña es la posibilidad de ir a una plaza y jugar y hacerte tu mejor amigo, que era tu mejor amigo para toda la vida, uh-huh, aunque durara los 15 minutos de columpiarse un rato, corretearse. Y esa, uh-huh, esa simpleza de lo vincular, que lo perdemos después, pero también lo perdemos como, como adultos, se nos va eso, y tantos tabúes y tantas cosas para poder vincularnos. Pero la, eso es decir, yo extraño llegar a una plaza y que ahí nomás te ponías a jugar y te hacías un amigo para toda la vida. Me sí, pareció así muy loco. Sí, tal cual, es muy fuerte. Sí, incluso pasa hasta con los proyectos. A veces yo noto que me empieza a pasar con el tiempo. Por ahí, en un momento, no sé, a los 20, viste, decís, che, vamos a hacer tal cosa. Entonces te entusiasmas y ya empezás a... Y ahora es como que antes de encarar un proyecto ya empezás a ver, ya sabes todas las etapas que conlleva, el tiempo que te va a llevar, el esfuerzo. Entonces decís, che, me meto en esto, no me meto. Viste, como que empezás a escatimarle energía por ahí a las cosas que podrías hacer o que te apasionan, viendo mucha previsión a futuro, mucha planificación, mucho cálculo. Entonces eso está bueno, pero en la medida en la que no te vaya condicionando la existencia y el disfrute también, sobre todo. El disfrute del hacer, claro, ese camino largo. Bueno, contarles a la audiencia que estamos con Natacha y Mauricio. Nos están acompañando con su proyecto de Dragón Dorado, Multiversal, ¿así dijiste? A ver si voy aprendiendo. Donde convergen arte, poesía, experiencias, y esto pensándolo para las infancias internas y las a quienes nos toca acompañar. ¿Estamos bien, Luli? Guitarreada, quiere la luz. Póngale por las hileras. Bueno, que seamos pájaros, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora la canción Pájaros, que está en nuestro libro. Esta es la que les contábamos que fue traducida. Y esta canción, hay un dato que es muy bonito, que surgió de unas intervenciones poéticas, urbanas, que llevamos adelante. Esta fue en Uruguay. Hay una plaza que está al borde de... Para que se vayan imaginando quienes están escuchando. Está el Río de la Plata y hay una plaza que es como un monte que baja, ¿no?, hasta la Rambla. Y en ese punto geográfico, en el atardecer, el sol baja como saludándote así de frente. Entonces, bueno, estábamos buscando... La idea siempre es como intervenir en espacios públicos con poesía, y estábamos buscando a dónde, ¿no?, dónde hacerlo. Y esa plaza se llama Plaza de la Armada. Entonces, un día fuimos, miraba, yo, ¿no?, y dije, bueno, qué lindo que llenemos esta plaza de pájaros, ¿no? Me imaginé y dije, como, no sé, y que por ahí los pibitos o las pibitas que estén ese día ya no la recuerden como Plaza de la Armada, sino que la recuerden como Plaza de los Pájaros, no sé, una cosa así, ¿no? Y bueno, fue todo un año en el que ese año empecé como a sintonizar y aparecían pájaros por todos lados y niñitos, no sé, me acuerdo de la Inés, que ahora ya es una señora, la Inés debe tener 18 más o menos, pero que ese año, o sea, cayó un día y que estaba haciendo un aviario, ¿no?, como un diccionario propio de aves, y entonces todo el mundo que se enteraba le iba y le llevaba plumas. Entonces eso fue nuestra guía durante la... No, empezaron a pasar cosas sincrónicas muy bellas. Y a fin de año hicimos esta intervención y fuimos como 400 personas y, o sea, fue maravilloso porque además desde esta idea de no es disfrazar al pibito, a la pibita o el pibite de pájaro, sino todo a la familia, y de repente caían, no sé, a mí me da mucha risa como hombres uruguayos, ¿no?, así con el termo y el mate abajo del brazo y con un pico. Porque obvio que era como vos también, vas de pájaro, ¿no? Y se generaron cosas re bonitas. Entonces, como que este libro tiene todo eso adentro. Y después, bueno, hemos seguido haciendo muchas intervenciones, pero como para que se hagan la idea de dónde nació esta historia que vamos a compartir ahora con música. ¿Les puedo pedir una dedicación? Sí. Si esto se lo puede indicar a una amiga también amante de los pajaritos y a su hijo, a Gaby, uh-huh, y Manu. Esta canción de los pajaritos, de las pajaritas, se las dedicamos a Gaby y a Manu con todo el corazón. Thank you. caritas llevan cartas en su piel, palabras que alumbran, suave danza de papel. Buscan aventuras, juego, hamaca y canción, y en el aire al planear sienten la felicidad. Plim, plim, plam, hojitas de menta. Plim, plim, plam, cielo con estrellas. Plim, plim, plam, pelotas de tela. Corren, desafinan al cantar. Niñas, niños, pajaritos, no se cansan de jugar. Con ramas en las dos manos, dicen que pueden volar. Ya se elevan hasta el cielo en poderoso compás. Plim, plim, plam, hojitas de menta. Plim, plim, plam, cielo con estrellas. Plim, plim, plam, pelotas de tela. Casa de madera, sueñen con nubes, saluden la bandada hecha andar. Hacemos aplausos acá también. Aplausos también acá, mira, y la Ángeles les va a poner nuestro propio aplauso. Ah, no, me encantó. Necesito eso. Muy bien. Che, es un aparatito chino que podríamos empezar a importar y vender, porque no hay nadie que venga al estudio que no se quiera, obtener. Estamos después haciendo un Instagram Live, como sería. Ay, me encanta. Claro, me encanta. Entonces le voy a mostrar a los oyentes que están viendo esto, porque esto es un... ¿Ven? Instagramers. Entonces le hago un aplauso para Dragón Dorado. No, eso necesitamos andar por la vida con eso. Sí. Vamos. Y la próxima guitarra que tenga va a tener botoncitos y va a tener sonido. Botoncitos, sí, claro. Me encanta, claro. Me encanta. Sí, sí, sí. Sí, amo. Bueno, tiene que ver con eso, con jugar, con tener ese espacio de juego, de reírnos. Totalmente. De compartir. Sí. Les decía a Gaby que justo se me vino, primero porque cuando llegaste, Natacha, me hiciste una sensación de energía muy parecida a esta amiga, y porque ella hace pajaritos de cerámica, y hizo una intervención muy bonita para una materia en la facu, que era todo de pajaritos de cerámica, representando los distintos pájaros acá de Bermejo. Por eso, necesitamos conocerla, sí, Gaby. Por eso me pareció como que se tienen que conocer, y porque tiene un pequeñito, el Manu, que es una ternura, y... Bueno, ella siempre juega mucho con el Manu. Tenemos que ponernos en contacto, seguro. Sí, sí, porque los pájaros, bueno, también se van entrelazando, así que... Absolutamente, sí, sí. Así que re bonito. Bueno, ¿y qué proyectos tienen ahora andando, así como para salir del horno, ya que estábamos con el pancito? Mira, estamos, bueno, ahora hemos confirmado la semana pasada... Ay, esto es primicia exclusiva. Esto es primicia exclusiva, es la primera vez. Chique, hasta un sonidito, ¿no? Hay un sonidito de primicia, un redoblantito, una cosita. Ah. Pará, vamos de vuelta. Vos disimulá como que esto no pasó nada. Tenemos una primicia para anunciarles. No, cada vez amo más ese aparato. Me distrae. Acabamos de confirmar que vamos a estar en vacaciones de julio, en la segunda semana. Qué bueno. Toda la segunda semana de vacaciones, ¿no? Que sí. Yo todavía no me sé el día de memoria, pero creo que a partir del 17, por ahí. Del 17 al 24 de julio. En el Teatro Plaza, domingo a domingo, todos los días. ¡Qué lindo! El Teatro Plaza es muy grande, así que chiques, todo el mundo... Por favor, pero sí. Tiene que ir volando en bandada, llevar a la tía, al primo, a la abuela, al abuelo, a todo el mundo. No quepa duda. A precios súper populares. Y bueno, ayer ya definimos el nombre del espectáculo. Sí. Se va a llamar... Otra primicia. Se va a llamar... La fiesta del dragón. ¡Ay, mi gata! Quiero ir a esa fiesta. Bueno, por favor, sí. Va a ser una fiesta con bailongo, con música, con poesía, con visuales. Estamos pensándola, eso, como una fiesta para... ¿Viste cuando armás una fiesta sí. para un ser muy querido? Bueno, así va a ser. Y bueno, eso es un gran proyecto que nos tiene así como... super, de hecho, ayer fue domingo, ¿no es cierto? Y sí. estábamos... Fue domingo. Estábamos pensando... Todo el día haciendo tormenta de ideas. Todo el día haciendo tormenta de ideas y buscando nada, material. Y ahí, re lindo. Ese proceso, ¿no? Como esto de ensoñar y ya empezar a ver cómo va cuajando la cuestión. Y hay varios proyectos en paralelo. Hay algunos que ya digamos, se han concretado, como el libro El Rey de los Hongos, que es un libro que va a salir ahora en Uruguay y después lo traeremos para acá. Es un libro con la estructura de cuento clásico, porque uh-huh. esto es el de Masa, Madre y Pájaros, son poemas que hemos musicalizado. Y El Rey de los Hongos es un cuento con la estructura clásica, ¿sí? Que bueno, que además está en un reinado, en una comarca, ¿no? O sea, lo ambientamos bien ahí. Y estamos trabajando con dos grandes amigos también uruguayos, que son los Silva Bros, son hermanos, el Leo y el Andrés, y bueno, son unos colgados, pero, o sea, ellos yo siempre los pienso como que son amiguitos que yo me los podría haber encontrado en la plaza. Sí, y no los soltamos. O sea, nos adoptamos así fuertemente. Y bueno, y la idea es que ese libro, que ya está por entrar a imprenta, dentro de poquito empezamos con la preventa, así que quien quiera ahí sumarse, que va a estar a un precio más económico que después cuando salga, va a ser un audiocuento. ¿Vieron cómo los audiocuentos? No sé si ustedes escuchaban, que teníamos el cassette sí, o el vinilo. Sí, yo tenía unos de María Elena. Bueno, sí. Claramente, bueno, va por ahí. Entonces, el Mauri está haciendo toda la ambientación sonora, o sea, estamos como pensamos desde lo literario, desde lo... gráfico, en el armado del personaje, en cómo caminaría, cómo es, las posturas, ¿no? O sea, que bueno, si se meten en el Instagram, estamos compartiendo proceso de los bocetos, ¿no? De cómo fue el primer rey hasta cómo llegó ahora. Con el Mauri estamos armando como toda la parte más sonora. Cómo habla, ¿no? Cómo, qué sonoridades hay en ese reino. Ya está listo el book trailer. Y bueno, nada, estamos así como compartiendo esa previa para que salga en mayo. Mayo uh-huh. ya lo tenemos así en materia, digamos. Qué bueno. Para ese entonces vamos a estar en Uruguay, si todo sale bien. Sí. Vamos a hacer temporada ya. Y después venimos acá para... Temporada, bueno. Claro, allá en mayo es el Día del Libro en Uruguay. Ah, bien. Entonces claro, nuestro proyecto uh-huh. tiene una pata muy fuerte en uh-huh. Uruguay. Entonces ahora en mayo y la mitad de junio vamos a estar allá presentando este libro y en nuestra biblioteca. Ya tenemos una sede física de la biblioteca. Acá la tenemos ambulante, la vamos llevando por todos lados. Y bueno, y después cuando volvamos vamos a hacer después, la temporada acá de vacaciones de julio. Buenísimo. Así que está bastante nutrido, digamos. ¿Y ustedes en su infancia quiénes escuchaban? ¿Qué les leían su familia? Vos sabés que yo me acuerdo de... En una época viví en Malargüe y me acuerdo de estar en una habitación con el grabador, que tiene que haber sido una casetera probablemente, escuchando Leloutier. No me acuerdo cuál, pero me colgaba escuchando, eran por ahí obras largas, no sé, como una que era como El Lago de los Cisnes, una cosa así. Y bueno, eso me acuerdo que me colgaba muchísimo. Y después, sonaba mucha, por parte de mi vieja, sonaba mucha música latinoamericana. No sé, creo que tenía como unos compilados en los que de repente aparecía Silvio, de repente aparecía Mercedes Sosa y de repente aparecía Víctor Heredia, no sé cuál era la lógica con la que estaban mezclados, pero era como, para mí era una sola cosa eso. Después empecé como a diferenciar y decir, ah, son tal, son cual, o son de tales países. Que igual más o menos son una misma cosa. Claro, tal cual, sí, sí, estaba toda la trova ahí, metida ahí. Claro, bien ahí tu hija. Así que, claro, eso, bueno, yo creo que me metió mucho en un universo poético y también de juego y de sonoridades y cuestiones. Bueno, y obviamente que Mariana Walsh estaba ahí siempre, era el cassette para dormir. Así que eso estaba como siempre ahí prendido, digamos, de alguna manera. Sí, siendo banda sonora María Elena Walsh en muchas infancias. Claro. Sí, bueno, en mi casa también, María Elena. Bueno, era tenía una discoteca en la casa de Eric. Claro, o sea, tuve un programa que era mucha suerte de música infantil. Claro, mi mamá y mi papá tenían un programa de música infantil de radio. Entonces, claro, o sea, el paisaje sonoro que había en mi casa, que hay, que sigue estando, porque además, por suerte, la biblioteca sigue estando. Entonces, es como, de hecho, la super referenciamos. Y me acuerdo así como, particularmente, hay una colección de una revista que además mi papá iba en la bicicleta y traía los fascículos, ¿no? O sea, como que había que esperar ahí que se iba armando. Una colección que se llama Veo Veo. Ay, sí. Los amarillos y los verdes. Los amarillos y los voy verdes. Voy a llorar. No. ¿Y sabes quién curaba esa, quién armó esa biblioteca? No. Bueno, fíjate después en los legales ahí, es María Elena Walsh la que estaba atrás de la vieja, detrás de todo. Y tradujo. Los traducía. La traducción, sí, eso sabía que había María Elena Walsh. Claro. Entonces ahí conocí, no sé, o sea, Janosch, Edwin Moser, era, o sea, de hecho ahora en el canal de YouTube hicimos un audiocuento del de Edwin Moser. O sea, eso es una biblioteca re rockera. O sea, yo veo ahora de grande los libros esos y digo, claro, mija, o sea. Y ahí era, no sé, de ahí pasabas a Javier Villafañe, ¿no? Y después pasabas, no sé, a escuchar, eso, como que en mi casa no había mucha diferencia entre lo infantil y lo, ajá, ¿no? Lo adulto. Entonces, por ahí, qué sé yo, escuchabas, no sé, a poetas, ¿entendés? También hablando que no es música, pero hay una música de las palabras. O mi viejo nos dormía, ¿viste? Leyendo a Borges, lo que es en voz alta. Lo que él estaba leyendo, lo leía en voz alta, ¿viste? Entonces vos te ibas durmiendo con la cadencia ahí del viejo, verdad, hablando, cierto, ¿viste? Eso. Y entonces, claro, ¿viste? O no sé, Castaneda. O sea, yo me sé cosas de memoria de Castaneda porque mi papá machacaba. Y que ahora, claro, de grande es como que decís, claro, la búsqueda de la libertad no es una dádiva, sino es la oportunidad de tener una oportunidad, no sé. ¿Entendés? Yo eso me lo sabía porque era como, o bueno, de hecho, mucho tiempo estuve convencida que Borges era mi abuelo. O sea, estaba la fantasía, como, claro, que se va a pero porque mi papá ahí decía, ¿viste? Y yo decía, entonces, claro, si mi papá lo dice, yo qué sé, es, ¿viste? Y la pelusa, ya cuando habla en versito y con mi vieja, ¿no? Claro, sí, claro. Ya te sí, canta, sí, cuando hablo. Entonces, bueno, y además la posibilidad de ver mucha cosa, ¿no? Como me llevaban mucho, nos llevaban al teatro, entonces, no sé, de hecho, cuando estábamos con las referencias del dragón, viste, como armando el tablero de ahí, bueno, a ver, ¿qué referencias? ¿Verdad? Y me empiezo a acordar de un espectáculo de objetos, o sea, títeres, objetos, que habíamos visto en el Quintanilla, yo era re chiquitita, y entonces le pregunté a mi vieja, le digo, che, mamá, ¿vos te acordás de unos que eran como súper abstracto? Y me dice, eran los titiriteros de la Bauhaus. Claro, me dice, eran los titiriteros de la Bauhaus, que en el Goethe Institut, que en ese momento estaba así como en su máximo esplendor, mis viejos trabajaban ahí, entonces todos los espectáculos que venían pedían permiso para llevarnos, porque estábamos con ellos, ¿sí? Claro. Y claro, cosas que a mí me quedaron así, ¿viste? En el hipotálamo, así, y que son cosas que después se traducen, ¿no? Como, entonces, también está buenísimo eso, como el acceso como a determinadas sensibilidades o determinada información que puede estar ahí, ¿no? En la vuelta, que no sea de porque una familia es colgada, ¿entendés? Y le gusta, sino que por ahí no subestimar y poder compartir, sí, ¿no? O sea, y que tus referencias vengan, no sé, desde Los Redondos a Tom White y desde María Elena a Javier Villafán. O sea, que esté todo eso ahí como dando vueltas, ¿no? Sí, en ese sentido también tratamos de eso, imprimirlo mucho en los productos que hacemos. Digo, productos, obras, canciones, libros, que tenga una carga fuerte de poesía y de significados, que sea complejo, que sea un entramado complejo. Exacto. Dentro de un envase por ahí sencillo, pero que tenga mucha profundidad y mucha complejidad para que cualquiera pueda conectarse desde lo más simple hasta ir, bueno, a ver, quiero ver hasta dónde llega esto, y como que llegues realmente a meterte en el agujero del conejo y entrar en otros reinos. Realmente tratamos de que sean portales en ese sentido, que no sea solamente, ah, bueno, sí, con esto va a ser un emprendimiento comercial que vamos a vender tanto y que no sé qué, o que va a tener tal ritmo, y no, sino tratar de, bueno, veamos qué se puede crear que realmente sea un portal hacia otras realidades. Y también es darle el protagonismo a quien lo escucha, porque es como es un portal, pero de ahí en más que hagan con eso. Nosotros en mi casa también escuchaban, mis viejos escuchaban mucha música, pero no con, era como que no había una intención, sino que estaba, la música estaba ahí. Y claramente después la formación que cada uno ha elegido, sus trayectorias de vida, han tenido que ver un montón con esa, claro, eso que era tan sutil. Uh-huh. El domingo de la mañana que yo escuchaba que mis viejos escuchaban, no sé, Los Olimareños, que se te, claro, se te graba y después es parte de lo que uno elige como... Claro, es el mapa sonoro, ¿no? El uh-huh. Ese mapa sensible que sí. Te va constituyendo, que hay determinados, no sé, esto, como una paleta, ¿no? De sonidos. O bueno, mismo donde creciste, ¿no? O sea, el lo que se escuchaba, o mismo agarrás una bicicleta. Bueno, ahora que estuvimos en lo de la pandemia, agarrás una bicicleta y empezás a andar y empezás a escuchar como lo que suena, ¿no? En cada barrio, o quien vende el pan, o el pescadero, no sé, como todo eso va haciendo, ¿no? Como a ese territorio sonoro que nos constituye, y que no es el mismo de un barrio al otro, y no es el mismo, ¿no? Es como, está bueno entenderlo desde ese lugar, y también, a ver, como tener claro ese mapa, ¿no? Porque es un mapa para mirarnos, para conocernos. Sí, también te, claro, a la hora de producir algo te dice dónde estás parado y también qué significados querés reproducir, aunque sea dejarlos, como vos decís, de manera sutil, los dejás ahí y bueno, quien quiera los puede recoger o los puede resignificar también, pero saber de dónde uno viene y dónde estás parado y que eso se refleje también en lo que haces. Sin que sea necesariamente, ah, claro, sí, yo se hacía, no sé, tal música, y bueno, entonces tengo que respetar estos ritmos que son los que yo heredé por ahí, bueno, porque también la herencia es algo discutible, pero sí, bueno, yo me empapé de esto y esto me impregnó, entonces es obvio que se va a traducir en lo que yo haga, tiene que traducir. Es parte de lo que te termina constituyendo. Claro. Me acuerdo yo, no sé, de chiquita también, que iba mucha poesía. Y después cuando empecé a escribir, me dijo un profe con el que tomaba un taller, me dice, vos escribís, tenés muchos vicios como de Miguel Hernández. Yo, pero no sé. Claro, me puse a pensar, y sí, vos, no sé, en la infancia que estaban esos libros y uno los leía, o te queda. Sí, sí, sí. Y después... la biografía de a ver qué vicios tenía Miguel Hernández. Claro, ¿cómo? Ah, mirá, le encantaba el mate. Mira vos. Qué gracioso, qué bonito. Claro, sí, son cosas que en realidad son transculturales, ¿viste? Que van pasándose por... Entonces, por ahí en una misma obra podés atravesar muchas realidades culturales, pero está bueno hacer este ejercicio de la memoria. Bueno, esto que nos has invitado a hacer ahora, de como recordar y meterte, eso me parece que es una tarea para hacerla todos los días, y también para hacerla con las infancias es buenísimo. Porque en la medida que vos podés estar teniendo cerca tu pasado, podés entender por qué estás donde estás, qué lecciones hiciste. No, porque te gusta determinada música, ¿no? O sea, qué lecciones vas tomando. Somos parte de un ecosistema. Entonces está bueno como entendernos y también para compartir, ¿no? Eso, yo creo que que está buenísimo compartir otras escuchas, ¿no? Con nosotras, con nosotras, con nosotros y con las infancias. O sea, es como decir, bueno, hoy vamos a escuchar esto, ¿no? Que va por otro lado. A ver qué pasa. Y ver qué pasa. No ir con una intención, ¿no?, de que pase una determinada cosa, sino estar ahí con esa apertura. Está bueno. Sí. Bueno, Luli, no sé, yo ni he mirado el celular. Yo estoy como en una. Yo quería. No sí. sé si van a cantar algo más, pero quería leer una pequeña poesía que tenemos en la revista. Sí. Hablando de las infancias. Hablando de las infancias, en una. Acá, en la página 7, en la página de las infancias, se llama El cocodrilo que recorrió el mundo. Había una vez un cocodrilo que se llamaba Coco Loco. Un día salió de paseo por el bosque y vio un portal mágico y pasó por el portal y apareció en un desierto. Pasó por todo el desierto y tenía sed. Después de un rato llegó al mar y se fue corriendo hasta el mar y se tomó toda el agua y se fue. Ahora la gente cree que el desierto es infinito porque el mar es parte del desierto. Lara, de 6 años. Ah, acá vienen los aplausos. Los aplausos, por favor, de la que cajita. La encargada de la cajita siempre ahora me está leyendo la poesía. Acá. Lara, por favor. Qué belleza. Es una genia. Bueno, la Lara es hija de un compañero del Roberto Nassif, viviendo en San Rafael y compartiéndonos ahí uno de sus poemas. Queremos eso, que la revista también tenga estos espacios de infancia. Hermoso, hermoso. También ahí compartimos más temprano que hay un pibe y una piba que decidieron escribir sobre cómo es ser jóvenes hoy y lo que duele. Claro. Así que bueno, también, ¿no? Qué cosa la energía, como sin querer esta mañana hemos estado circulando en esta sintonía preciosa. Así que nos vamos. Nos vamos con los chicos. Con musiquita. Con musiquita. Y entonces, repasemos redes para quien haya escuchado la entrevista. Muy bien. Instagram, dragón-dorado-uy. En el es Facebook. Es como un rap. Dragón-dorado-uy. Uy. Obviamente que termina uy. Y en el Facebook, dragón-dorado-uy, todo junto. Dragón Dorado Música en YouTube, Spotify Dragón Dorado. Ahí están como nuestras redes, Natacha Ortega, Mauricio Gelardi, nuestras redes personales. Y bueno, nada, y después en el canal Acequia, ¿sí?, hemos hecho un programa de televisión que se llama El Imaginario de Dragón Dorado. Está para verlo en el YouTube de Canal Acequia. Uh-huh. Es un delirio, así, en donde cruzamos la imaginación, el reciclaje. Son dos robots, unas personas con cabezas de cartón, que vamos compartiendo unos tutoriales muy lindos para reutilizar materiales que hay en cada hogar y poder hacer pájaros que vuelan, binoculares súper multiversales para ir encontrando cosas adentro de la casa que puedan ser reutilizadas. Un viaje a la luna. Hay un viaje a la luna. Bueno, nada, está buenísimo. Son 8 capítulos cortitos que también pueden utilizarlo maestras, maestros, mediadores y en las casas. Para esos momentos en que no sabemos ya qué otro recurso, ¿no? Bueno, en Spotify también hay playlists para bailonguear con mucha música iberoamericana para las infancias, para que conozcamos también otras bandas, otra música que está ahí, que por ahí el algoritmo no nos la muestra tanto, ¿no? Entonces, bueno, ir haciendo el otro tejido, ¿no? Ese subcutáneo que va, nada, compartiendo lo que en modo rizoma, ¿no? Entonces, está bueno ahí para que se metan a chusmear. Sí, músicas que tienen que ver también con esto, con la identidad, que están arraigadas por ahí en las identidades de distintos países y que está bueno poder conectarse con eso. Bueno, chiques, ha sido un placer enorme este viajecito interior, este viajecito a la finca de mi infancia. Seguramente el Ángeles también habrá viajado a algún lugarcito de su infancia. Gracias por invitarnos, por el espacio. La Luli tiene más sensible, es más sensible la Luli, siempre está más jugando, así que hay que aprender de eso. Y bueno, nada, quieran también está este espacio, no solamente radial, sino también cultural para... invitarles a hacer algo bonito. Sí, en ese patio tenemos que hacer una intervención urbana, por favor. Ahora ya, ahora es, ahora es como puede. Un lienzo en blanco. Ajá. Donde okay. Post pandemia podemos sí, volver a ocupar y generar cosas, así que bueno, por favor, perfecto, se me llevan vamos anotado pensando, la gente vamos pensando. Lluvia sí, de ideas. Bueno, un bueno, placer gracias. Audiencia, decirles que con nos vamos con Dragón Dorado, con la última cancioncita. Vayan a sus redes, compartan lo que hacen y vivan lo que hacen estos cumpas. Decirles que nos encontramos nosotros a la tarde con Feroz América y mañana seguimos después también en colectivo. Que tengan una hermosa semana. Me despido hasta el próximo martes. Saludos, chau chau. Muchísimas gracias por la invitación. Qué caras que están las papas, más cara será tu abuela. Qué caras que están las papas, más cara será tu abuela. Que me trajo un par de máscaras para salir a jugar. Mascarita consentida de la niña más bonita, mascarón de proa será pa'l que lo pueda llevar. Viene y va el compás, no se pierdan ya a bailar. Viene y va el compás, no se pierdan ya a bailar. Detrás de la máscara vienen los gatos con su bigote, te, te. Detrás de la máscara vienen los gatos con sus bigotes. Sueñan, bailan y comparten el tiempo que es circular. Y si un antifaz me pongo, te sonrío y me sonrojo. O una bolsa de pan pa'l que es tímido de más. Viene y va el compás, no se pierda ya bailar. Viene y va el compás, no se pierda ya bailar. Que no acabe nunca el baile, que las niñas hagan ronda, que la mascarada suene como un pétalo de mar. Que no acabe nunca el baile, que los niños hagan ronda, que la mascarada suene como un pétalo de mar.